Ediciones Apóstoles de la Palabra presenta. La Iglesia Católica y las sectas protestantes. Un mensaje del padre Flaviano Amatulli a las comunidades católicas. Página 7 del libro Diálogo con los protestantes. A veces nos extraña ver cómo en la Iglesia Católica decimos hermanos a los protestantes. El católico común, el católico de la calle, se queda asombrado. ¿Por qué decimos hermanos a los protestantes cuando ellos dicen que nosotros católicos somos demonios? Somos la bestia del Apocalipsis. Somos lo peor. Y nosotros decimos hermanos a los protestantes. Es que en el protestantismo todo se vale para hacer propaganda, para buscar gente. La mentira, el truco, la trampa, todo es bueno. Según ellos, se puede decir que los católicos son demonios. ¿Por qué? Porque de esta forma los católicos ignorantes, impreparados, se asustan y se pasan con ellos. Mientras en la Iglesia Católica esto no es posible. En la Iglesia Católica, antes que nada, la verdad. Nunca hablar sin tener en cuenta la verdad. Buscar la verdad, luchar por la verdad. Nada de trucos, nada de mentiras. En la Iglesia Católica se llaman hermanos a los protestantes. ¿Por qué? Porque son hermanos. Los católicos y los protestantes tenemos a Dios como centro de nuestra vida, al mismo Dios. Dios creador, Dios providente, Dios padre amoroso. Y este mismo Dios un día será el juez de nuestra vida. Además, tenemos en común la Biblia como palabra de Dios. Además, aquí en México, los protestantes están bautizados en la Iglesia Católica. Es raro un protestante que no fue bautizado en la Iglesia Católica. Su bautismo es válido. Están bautizados, están incorporados a Cristo. ¿Por qué? Están bautizados en la Iglesia Católica. Aunque ellos desconozcan este bautismo, pero de hecho están bautizados. De hecho, están apuntados en los registros parroquiales de la Iglesia Católica. Son hermanos nuestros. Sin embargo, están separados. Aquí viene el grande problema. Página 8 del libro del diálogo. Para los protestantes, no es algo que tenga importancia. Para ellos, no hay problema, dicen ellos, creemos en Cristo, estamos salvos. No importa que uno sea pentecostal, el otro sea mormón, el otro sea testigo de Jehová, el otro sea bautista, el otro sea del séptimo día, es lo mismo, detallitos que cambian. no es así. Precisamente acabo de hablar con algunos pastores aquí de Cárdenas. No es así. Ustedes hablan como se les ocurre, pero no tienen en cuenta la Biblia. Juan capítulo 17, versículo 21. Que todos sean uno, como tu Padre estás en mí y yo en ti. Sean también ellos uno en nosotros. Así el mundo creerá que tú me has enviado. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que basta creer en Cristo? No. Cristo, la noche antes de morir, se dio cuenta de la trampa del demonio. Se dio cuenta de que el demonio iba a hacer estrago entre sus discípulos. Y por eso oró al Padre. ¡Oh Padre! Que todos sean una sola cosa, como tú y yo somos una sola cosa. Así el mundo creerá que tú me has enviado. Hay mucha gente que no quiere saber nada de religión, porque se ha dado cuenta que en las religiones hay muchas trampas, muchos engaños. Como dice San Pablo, la religión se ha vuelto en puro negocio. Fulano es ingeniero, pero flojo, no busca trabajo, no encuentra trabajo, no le gusta trabajar. Se presenta un gringo y le dice: hermano, ¿quieres trabajar? Sí, quiero trabajar. Muy bien. Tú serás obispo de los mormones. Te damos mujer, te damos carro, te damos casa, te damos sueldo mensual. ¿Y qué voy a hacer? Nada. Solamente presentarte, decir unas cuantas palabras, nada más. Y no conozco la Biblia. Nosotros te vamos a enseñar. Cuatro palabras, 15 días de estudio, ya es obispo de los mormones. Su carrazo, su casa de dos pisos, su sirvienta, su quinceañera. Esa es tu esposa. Si no la quieres, déjala, busca otra. Puedes tener más, no hay problema. Y este hace el convertido. Ya me entregué a Cristo. Ahora conozco la verdad. La religión, puro negocio. ¿Qué pasó? Hasta ayer nunca iba a la iglesia. No le gustaba nada de Dios, no tenía tiempo. Y hoy ya está todo el día en el culto. Hay personas que se salen de una secta, van a otra y ya son pastores. ¿Por qué? En la secta de antes no era pastor, la plaza estaba ocupada por otro. Y entonces, ¿por qué yo voy a pagar el diezmo a otro? Me salgo, me voy a otra secta, me hacen pastor, me aviento. Ese es el grande problema. Para muchos la religión es puro negocio. Y por eso hay personas listas que se dan cuenta y dicen: no quiero saber nada de religión. Por favor, no me hablen de religión. En África, en Asia, la división entre los cristianos es un escándalo. Hoy se presenta uno: hermano, te voy a hablar de Cristo, entrégate a Cristo, aquí está la palabra de Dios. Bueno, lo voy a pensar. El día siguiente viene otro: hermano, entrégate a Cristo, te voy a dar la palabra de Dios, aquí está la Biblia, la palabra de Dios. Ah, sí, ustedes son de los que vinieron ayer. Ayer vinieron a hablarme de Cristo. No, los que vinieron ayer van al infierno. Solamente nosotros enseñamos la verdad. Ah, sí, y con la misma Biblia. El otro día viene otro: hermano, te vamos a enseñar la palabra de Dios, entrégate a Cristo, Cristo te salva, aquí está la Biblia, la palabra de Dios. Ah, ustedes son de los que vinieron ayer. No, los que vinieron ayer se van a condenar, son testigos de Jehová, van al infierno. Y los que vinieron antier son zapatistas, están condenados. Y los que vinieron otro día son católicos, diabólicos. Yo solo tengo la verdad. Entonces la gente dice: por favor, váyanse, pónganse de acuerdo entre ustedes y después vengan a hablarnos de Dios. La división entre los cristianos es un escándalo. Muchos de plano no creen en nada. Y por eso dice Jesús: que todos sean una sola cosa, la unidad. La unidad es voluntad de Cristo. Nada de que mormones, zapatistas, pentecostales, luz del mundo, tercer día, cuarto día, séptimo día. ¿Qué son estas divisiones? La división no viene de Dios. La división viene del egoísmo humano. La división es fruto del pecado. ¿Cuándo empezaron las divisiones? Dirán los protestantes: por el Papa, por los obispos, ellos son los culpables. No, desde el tiempo de los apóstoles empezaron las divisiones. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 12 y 13. Cada uno va proclamando: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Viviendo los apóstoles empezaron los grupos, el sectarismo. Primera carta de San Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Hijitos míos, es la última hora, y se les dijo que tendría que llegar el anticristo. En realidad, ya han venido varios anticristos, por donde comprobamos que esta es la última hora. Los protestantes, para asustar a los católicos, muchas veces han citado esta parte de la Biblia. Hermano, es la última hora, lo dice la Biblia. ¿Tú sabías que es la última hora? El cura te dijo que es la última hora, está por llegar el fin del mundo, y tú no lo sabías. Dice el católico: ¿cómo, el fin del mundo? Ya, sí, el fin del mundo. A ver, ¿dónde está en la Biblia? A ver, ¿dónde está? Busca su Biblia y dice: ¿es cierto? La Biblia dice, ha llegado la última hora. Y el Papa no dice nada, y el obispo no dice nada, y aquí está escrito última hora. Tonto. ¿No sabes cuándo se escribió esto? ¿Acaso se escribió hace 15 días? ¿Acaso se escribió ayer por la noche? ¿Hace cuánto tiempo se escribió esta carta? Hace casi 2000 años. Entonces, ¿qué quiere decir última hora? ¿Que está por llegar el fin del mundo? No. ¿Cuál es la última hora? ¿Cuándo empezó la última hora? Desde cuando Jesús subió al cielo hasta su regreso glorioso, esta es la última hora. Esta es la última etapa de la historia de la salvación. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 17. El discurso de San Pedro el día de Pentecostés. ¿Qué dice San Pedro? Ahora se está realizando lo que anunció el profeta el profeta Joel: en los últimos días enviaré mi espíritu, últimos días, última hora, última etapa. Aquí ven ustedes la mala voluntad, aquí vemos la mala fe, aquí vemos el engaño de las sectas protestantes, tramposos que andan engañando a los católicos despistados, católicos que no conocen Biblia, católicos que no han estudiado, buscan una frase, la interpretan a su modo y asustan a la gente. Y la gente asustada: me voy contigo, al fin del mundo, me voy contigo. Y se dejan engañar. ¿Y qué dice aquí? ¿Qué sucederá en la última etapa de la historia de la salvación? Vendrá el anticristo. Dice San Juan: ya vinieron varios anticristos. ¿Qué quiere decir la palabra anticristo? A ver, pregunto a ustedes. A ver, ¿quién sabe qué quiere decir la palabra anticristo? ¿Qué quiere decir? ¿Eh? No, antes de Cristo. Anticristo quiere decir contra Cristo, enemigo de Cristo. Así que en la última hora, en la última época de la historia de la humanidad, que puede durar millones de años, ya duró 2000 años, puede durar millones de años, va a haber anticristos, va a haber enemigos de Cristo. ¿Quiénes son los enemigos de Cristo? La Biblia explica quiénes son. Ellos salieron de entre nosotros mismos, aunque realmente no eran de los nuestros. Desde un principio, viviendo los apóstoles, hubo cristianos que se salieron de la iglesia, que se metieron en contra de la iglesia. Lo que está pasando ahora con los mormones, testigos de Jehová, sabautistas, bautistas, etc., sucedió desde un principio. Viviendo los apóstoles, cristianos que se apartaron y se metieron contra la iglesia. Dice San Juan: estaban entre nosotros, aunque no eran de los nuestros. Pregunto a ustedes, los que se salieron de la iglesia católica, que ustedes conocen, que han visto ustedes, sus parientes, sus amigos, ¿eran verdaderos católicos o eran falsos católicos? Falsos católicos. Ellos mismos lo dicen: cuando yo era católico era un borracho, cuando yo era católico era un ladrón, cuando era católico nunca iba a la iglesia, cuando era católico no conocía la palabra de Dios. Tú mismo lo dijiste. Eras un mal católico. ¿Y qué pretendías? ¿Un premio? ¿Y qué pensabas? ¿Que Dios te iba a premiar por ser mal católico? Por eso ahora estás en una secta. Por eso te engañaron. Por ser mal católico. Hubiera sido buen católico, católico auténtico, no te hubieran engañado. Estarías en la iglesia. Estarías contento, feliz en la iglesia. Si estás en una secta, por algo serás. Aquí lo dice claramente San Juan: salieron de entre nosotros mismos, aunque realmente no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado entre nosotros. Si estos hermanos que ahora son protestantes hubieran sido verdaderos católicos, no se habrían salido. Se salieron por ser falsos católicos, malos católicos. A Dios el juicio, página 10. Un hecho es cierto: muchos protestantes son de mala fe. Están en las sectas por resentimientos. Fueron a bautizar, El padre dijo, no te voy a bautizar al niño. ¿Por qué, padre? Porque tú nunca vas a la iglesia. Primero tienes que prepararte. Primero tiene que haber un cambio en tu vida. Entonces, si es así, me hago protestante. ¿Ves? Así que por resentimiento contra un sacerdote que le exigía preparación, que le exigía estudio, se salieron y ahora gritando, los católicos no conocen la Biblia, los católicos no estudian. Venganza, resentimiento. Otros se hicieron protestantes por el dinero, por orgullo, por ser importantes. Se aventaron en la política y no pudieron. Se aventaron en el comercio y no pudieron. Trataron de aventarse en la iglesia católica para tener cargos y no pudieron. Fueron al seminario, los expulsaron del seminario por mala conducta. Algunos fueron sacristanes de alguna iglesia, robaron dinero, los corrieron. Y entonces dice, ahora tengo una salida. Quiero ganar dinero, quiero ser importante, me aviento con los protestantes. Hermano, si paso con tu secta, ¿qué me das? Tanto dinero, vámonos. Es cosa segura. Tenemos muchos casos, muchos de ustedes conocerán casos. Pero al mismo tiempo, tenemos pruebas de que no todos los protestantes al hacerse protestantes ganan dinero. Hay muchos protestantes que se cambiaron de religión con buena fe. Se cambiaron por encontrar a Cristo. Había y hay todavía muchos católicos despistados, lejos de la ciudad, en pueblitos a donde nunca llegaba un sacerdote. Católicos como ovejas sin pastor. Nadie los fue a visitar. Nadie le enseñó la palabra de Dios. Los únicos que fueron protestantes, un pastor protestante, una campaña, y en buena fe, en buena conciencia, fueron, escucharon la palabra de Dios, oraron, pidieron perdón a Dios, y Dios les perdonó, y se hicieron protestantes, pensando que allá está la verdad. Dicen, aquí encontré la fe. Así que hay protestantes de buena fe, protestantes sinceros. Yo he conocido lugares donde una vez al año llega el sacerdote. Pueblos muy apartados. Y cuando llega el sacerdote es la grande pachanga del pueblo. Borrachera, fiesta, desorden. El radio anuncia, el día 29 de septiembre habrá fiesta patronal, vengan todos, va a haber bautismos, va a haber confirmaciones, va a haber matrimonios, vengan todos, Carta Blanca los espera con los brazos abiertos. ¡Ah! Catolicismo puro. Carta Blanca, ¿eh? Carta Blanca se volvió ya predicadora, se volvió evangelizadora ya Carta Blanca. Y cuando llega el día, la gente, mucha gente, van a tomar montones de cerveza. Llega el sacerdote, grande fiesta. Y hay casos en que el mismo sacerdote se emborracha con toda la gente. Cuando hay bautismo ya no se sabe si se usa agua bendita, aguardiente, cerveza, ya sí que no se sabe nada ya. ¿Eh? Desastre completo. Manicomio. Me preguntaba una persona, padre, yo no sé si estoy casado por la iglesia o no estoy casado por la iglesia. ¿Cómo no sabes? ¿No hablaste con el sacerdote? ¿No hicieron papel? No. Vino el sacerdote y yo dije, quiero casarme. ¿Cómo no, dice el sacerdote? A ver, ¿cómo te llamas? Así, así, está bien, está bien. Tú eres, sí, está, ya, con eso. A ver, padre, ¿cuánto es? 2,000 pesos, ya. Fuimos delante del altar, nos dio un poco de agua bendita en la cabeza, nos echó un poco de agua, y vete, ya está casado, vete, vete. otro, bene, otro, siente, te lo dices. Agua bendita la cabeza, Desastre completo. Manicomio. En muchos lugares la Iglesia Católica es un manicomio. Catolicismo podrido. Catolicismo que no es nada de la Iglesia Católica. Catequistas perdidos, rezanderos borrachos, y cuando llega el cura una vez al año, borracho él también. Imagínense ustedes que a este lugar un día llega un protestante con su Biblia. Hermanos, les voy a dar una buena noticia. Cristo nos ama, Cristo perdona los pecados, y empieza a predicar, y empieza a cantar, y empieza a orar. Claro que hay gente de buena fe, gente que busca a Dios, y esta gente deja el catolicismo. Asqueada del catolicismo, le da asco, un catolicismo podrido. ¿Dónde más hay catolicismo podrido? Allá florece protestantismo. ¿Dónde hay más hay católicos perdidos? Allá florece el protestantismo. Entonces, podemos decir nosotros que estas personas que se pasaron a protestantismo son de mala fe. No, son personas sinceras, son personas que buscan a Dios. Por lo tanto, a Dios el juicio. Dios sabe si uno se hace protestante por el dinero, se hace protestante de veras para encontrar a Dios. Si yo preguntara a ustedes, muchísima gente de esta parroquia ha recibido por lo menos una visita en toda la vida de parte de un sacerdote, nunca. De parte de un catequista, nunca. Los únicos que han visitado a esta pobre gente han sido protestantes. Pero de parte de los católicos, nada. Abandono total. Por eso solamente Dios puede juzgar. Página 11, que Cristo sea conocido. San Pablo se daba cuenta de que había personas que predicaban con buena fe, pero había personas que predicaban con mala intención, para hacer competencia a San Pablo, por orgullo, por envidia contra San Pablo. De todos modos, dice San Pablo, yo estoy contento, porque Cristo es conocido. Esto me alegra. Filipenses 1, versículo del 15 al 18. Al fin, ¿qué importa que unos sean sinceros y otros hipócritas? De todas maneras, se anuncia a Cristo y esto me alegra, y seguiré alegrándome. Lo mismo para nosotros. El protestantismo está haciendo avanzar la causa de Cristo. De todos modos, mucha gente que no tenía oportunidad de conocer la palabra de Dios, mediante el protestantismo ha recibido la Biblia. Mediante el protestantismo encontró a Dios. Mediante el protestantismo algo de Cristo entiende. El protestantismo está haciendo avanzar la causa del reino de Dios. No es un cristianismo completo. Se trata de un charco. Pero cuando uno tiene hambre, cuando uno tiene sed, mejor tomar agua de un charco que morirse de sed. Cuando uno se encuentra solo en el desierto y no hay agua potable, toma cualquier tipo de agua, por lo menos no se muere. El problema es a esos hermanos que ya encontraron algo de Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros para que encuentren la plenitud de la verdad? ¿Los vamos a dejar así como están? No, es el primer paso. Ahora que caminen más, ahora depende de nosotros enseñarles la verdad. Yo he conocido a protestantes que han regresado a la Iglesia Católica. Yo he conocido familias enteras que han regresado a la Iglesia Católica. Lo que hay que hacer es anunciar la verdad, predicar, moverse, hablar, dialogar, prepararse primero. Que si vas a hablar sin saber nada, cállate por lo menos. Página 12, se llegará a la unidad. Cristo lo ha dicho con claridad. Las divisiones tienen que terminar. Cristo fundó una sola iglesia, esta iglesia, nada más. Se hará un solo rebaño, como hay un solo pastor.